Buenas noches a todos los radioescuchas. Quien les habla, Diego Ugalde, junto a Daniel Salvatore y la participación estelar de Betty Tango La Milonguera, les damos la bienvenida a este viaje radial de 20 a 22 horas. Un viaje por la música sin tiempo, de ayer, de hoy y de siempre. Un viaje por la actualidad que nos atraviesa, con entrevistas que nos desafían y mucho más. Esperamos que este momento llamado Me Asomo les guste. ¿Nos acompañan? ¿Nos asomamos? Somos de precipicio para medir la distancia, para saber qué persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme de nada, para ver al enemigo, para mirar su mirada. Somos para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, para asomarme contigo. Me asomo cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido y descifrar el misterio de ti, de mí cada día. Si me da miedo asomarme, me asomo más todavía. Buenas noches, capillenses de Capilla del Monte, en la provincia de Córdoba, toda la Argentina, todo el planeta Tierra y todo el universo, en este jueves 16 de diciembre, programa número 566, menos mal que Daniel está atento, y estamos en la cuenta regresiva, jueves 16. 1, 2, 3, 4. Faltan 4 programas más y después desaparecemos en el éter. Buenas noches, Betty, en este jueves de poesía. Buenas noches, Diego. Buenas noches, Dani. Buenas noches a toda la audiencia de Me Asomo. Qué calor hoy, ¿eh? Qué calor, y hoy con una sorpresa. Está como para salir a un bar, estar sentado de afuera, ¿o no? Tienes razón, sí, un bueno, bar. Bueno, vamos a ver qué sorpresa tenemos hoy. Daniel, buenas noches. Diego, buenas noches. Betty, un gusto otra vez con vos para escuchar poesías y toda esa inspiración que te baja de la luna. Muchas gracias, Diego. No, soy Daniel. Daniel. Bueno, parece que la falta de anteojos le hace decir cualquier... No veo nada, ni siquiera para el costado, Daniel. Ni siquiera de cerca. Bueno, entonces, sistema Braille, empezá a tocar a ver quién tenés al lado, a ver si sabes la diferencia. Bueno, Daniel, ¿por dónde estamos? Estamos en Me Asomo, en su séptima temporada, a 4 programas de finalizar este ciclo por este año, en FM Astral, 93.7 MHz para todo el Valle de Punilla, 107.1 para Capilla del Monte y www.fmastral.com.ar para todo el universo. Si querés comunicarte, podés hacerlo vía WhatsApp al 11-5503-1691. Y cuando uno piensa en esos cafecitos de Buenos Aires, que no tienen nada que ver con los cafecitos que hay por esta zona, en Buenos Aires uno piensa tango, algo bien porteño, ¿no es cierto? Una cosa como más de arrabal, más de... qué sé yo. Hay de todo, pero acá no es hay así. Hay poesía también. Hay como poesía. Jueves de poesía. Yo, ¿sabes qué? Cuando pienso en los bares, en los cafecitos de Buenos Aires, pienso en el patrimonio que tiene Buenos Aires. Porque, sabemos de los años que tiene y siempre existieron. Qué linda, ¿eh? Qué linda. Desde antes que nosotros llegáramos a este mundo. Sí, sí.

Denunciar ayuda a preservarnos. Esta noche nos asomamos desde Radio Astral para ustedes, desde Masomo. Hace calor, ¿no, Betty? Un poco, está como pesado. 22 grados está haciendo, Diego. Y bueno, soleado, pero dice que se esperan lluvias. Bueno, sí, vamos a había ver. Unas nubes bastante... Tuvimos una tormentita importante antes de ayer. Bueno, linda agüita. ¿Viste que hace rato que no se sacan o no informan desde el Hospital Luqui o desde la municipalidad la cantidad de casos que hay de COVID? Porque estaba viendo hoy en televisión que están aumentando muchísimo los casos. La semana pasada ya eran bajísimos y estaban más o menos entre 1.900. Bueno, hoy ya hay 5.300 y pico. Y en Córdoba vamos a la vanguardia por la cantidad de gente que se ha contagiado, de fiestas de egresados, donde se ve que no se cuidan. Y siempre vamos a la vanguardia del COVID en esta provincia. ¿Qué es lo que pasa? Y además, no se cuidan. Además también hay mucho tránsito de gente, ¿no? Que viene a visitar la provincia, ¿sí? Sobre todo ahora que está haciendo un lindo veranito. Y después no nos olvidemos que estamos ya entrando en la fecha vacacional. Bueno, deberían haber más controles, sí, me parece a mí. Sí. No para poner multas ni nada, o no sé, sino para que la gente te diga, por favor, use el barbijo, porque eso puede proteger. Y recomendamos desde acá a la gente que por favor se vacunen, porque también dicen las estadísticas que la mayoría de la gente que está internada ahora y en terapia intensiva es gente que no está vacunada. La vacuna no sirve solamente para no contagiarse, sino vos te puedes contagiar. Claro. Lo que sirve es para que no te mueras ni estés en un grado de calamitoso de salud. Así es. Eso previene. Bueno, hoy estamos con otro tema, aparte del COVID, estamos con otro que empieza con café. Café, cafetín, café. Bueno, y estamos con Ezequiel Sabatella. Buenas noches, Ezequiel. Hola, buenas noches. ¿Cómo te va? Bueno, les agradezco a Diego, a Daniel y a Betty la invitación para poder hablar de los bares notables de Buenos Aires, que fue algo que siempre me gustó visitar. Siempre fui buen porteño y... Bueno, no me preguntes por qué hago acá en Capilla. Bueno, ¿qué haces acá en Capilla habiendo huido de los bares notables de Buenos Aires? ¿Cómo llegaste? ¿Hace cuánto? 3 años y medio, más o menos. No huí, porque yo sigo queriendo Buenos Aires. Cada viaje que voy, trato de ir a un bar notable, aparte de irme a comer 2 porciones de pizza, porque acá no hay lo que hay en Buenos Aires. No hay. Siempre digo lo mismo. Yo voy a eso nada más. Y no, fue por casualidad. Yo era una persona que me gustaba mucho el ruido de Buenos Aires, las luces, la noche, el centro, San Telmo, uno de los barrios preferidos, La Boca. Y bueno, por casualidad vine a acompañar a una amiga acá a Los Cocos y cuando me volví dije, y me vengo a Capilla del Monte. Había estado una noche yo acá en un hostel y después me fui a Los Cocos. No sé qué pasó, algo me gustó de acá. ¿Te habrá gustado el aire, la falta de humedad, todo lo que no, lo que tiene Buenos Aires, que en eso Buenos Aires a mí no me gusta? La humedad, el calor, el ruido. Amo el calor. ¿Sí? Sí, bueno, amo todo lo que hay allá. ¿El calor te gusta estar transpirando? Yo ya... Ustedes dicen que hace calor acá hoy. Yo estaba bárbaro. Bueno, acá adentro hace calor. Pero vos me dijiste, me voy a poner el suéter porque tengo frío. Sí, por las dudas. Por las dudas. Bueno, y entonces, ¿cómo se te ocurrió esto, eso de andar por los bares? Uno anda por los bares siempre que está en Buenos Aires. Siempre uno para y se mete a un bar. Pero hay bares que son diferentes a otros. Bueno, ahí está. Yo siempre visité, como te digo, los bares. Me gustaba ir a San Telmo. Yo iba sin saber que era notable. El de Plaza Dorrego, lamentablemente lo busqué por internet, no, porque como no estoy allá, no fui, cerró sus puertas. Me gustaba mucho visitar todo tipo de bares o lugares porteños. Y gracias a un profesor, por eso le agradezco, porque con él empecé con esto, con Roberto García Coni, que él era profesor de turismo en el Centro Cultural Rojas, de ahí de la calle Corriente. Ahí teníamos una amiga que trabajaba. Sí, muy, muy buenos profesores y muy buena gente, todos los que tuve. Sí, después puede costar los números para saludarlos. Bueno, muy bien. Y bueno, él aparte de dar cursos de turismo ahí, turismo cultural, la arquitectura de Buenos Aires, él aparte hacía salidas a bares notables. Él tenía un recorrido, te mostraba el barrio, el y después te llevaba al bar. Y bueno, habré ido dos clases con él. Pero por temas de trabajo no coincidía yo los horarios. Entonces lo empecé a hacer por mi cuenta. Claro, y te hago una pregunta. ¿Por qué un bar se hace notable con respecto a otro? Bueno, eso fue por ahora es por ley. Tiene que tener historia, nada, supongo, ¿no? Nada específico, porque puede ser por ser viejo, por ser antiguo, no viejo, antiguo, por su arquitectura. Tiene mucha variedad de no es por algo específico, porque hay bares que tienen más de 100 años, y como tengo acá el listado de los bares que yo visité, tenés bares desde el 1900 antes, y tenés bares desde de 1920, acá tenés uno que es bastante nuevo. Bueno, tengo que buscar acá en la lista, pero bares que tienen quizás 30, 40 años nada más, a comparación de los otros. Ajá. ¿Y los bares notables tienen que ver, por ejemplo, con los escritores que iban, o con los poetas, todo, o con la música, o el tango? Todo. Puede ser por el tango, por su arquitectura, por las personalidades que iban. Por eso no hay nada específico, no solamente porque se mantenga antiguo. Por ejemplo, el bar de Los Angelitos está hecho bien turístico, está remodelado, y no tiene, vos entras a otro bar que tiene... Así como fue hace 50 años, sigue siendo hoy así. A mí me gustan esos bares que quedaron antiguos, bien antiguos, y que están obviamente limpios y pintados, pero en la forma antigua. Son hermosos, aparte vos vas ahí. Bueno, pero yo quiero decir de que no es necesario que sea por ley para ser un bar notable, porque puede ser un bar notable que vos lo tengas en el corazón, vas al bar de tu esquina. El bar es algo que te lleva a tus sentimientos, podés soñar, podés... vos ahí tenés un rinconcito donde te fuiste de tu casa una hora a tomar un café, y como digo siempre, uno no va al bar a tomar un café. No, uno va a pasar un rato, uno crea un vínculo con el bar. Uno quiere tomar un café para ir al bar, ¿entendés? Le voy a preguntar a Daniel si se acuerda cuál es el bar que me gusta a mí de Buenos Aires. Es un bar que no tiene nada en especial, que queda en una esquina, pero es especial, tiene algo, y no sé por qué iba, porque hay millones de bares ahí en Recoleta. Mar Azul se llama. Mar Azul, sí. Bueno, sí. Yo te digo, hay entre para ser notable son bares, cafés, confiterías y billares. Y entre bares y todo eso son alrededor de, creo que hay más de 11.000 en Buenos Aires, pero bares notables ronda alrededor de los 80. Claro, esos bares generalmente tienen los mozos de la primera época, están de toda la vida, entonces uno va y se encuentra con esos mozos que también te hace como parte de la familia. Bueno, como anécdota tengo esto yo. Es muy lindo que vos vas al bar, yo iba, saco fotos en el bar, desde el mobiliario, el piso, a los mozos, y yo digo, tenés un patrimonio en el bar. La mayoría lo sabe, ¿eh? Vos le preguntás algo y sabe quién estuvo ahí, qué político, qué músico, qué tanguero estuvo en ese bar. Y nunca me voy a olvidar de un bar que fui una vez, a La Giralda, que estuvo cerrada. La Giralda. Que la reinauguraron este año otra vez. Fue el único lugar que fui, me pido algo, entro y le digo, ¿puedo sacar una foto? No, me dice. Anulame el pedido, le dije. Me fui. ¿Cómo tenés un patrimonio y no lo dejas explotar? Yo te digo, el último que fui con mi hermano y mi sobrino Ramiro, mi hermano Eduardo, en el otro viaje, a Ocho Esquinas. El mozo, eso es un mozo. Entramos y donde nos sentamos me dice, no me acuerdo qué tanguero fue. ¿Sabés dónde estás sentado? En esa mesa se sentaba este tanguero. Bueno, nos trajo la tacita, una de las primeras que tuvieron en ese bar. Eso es explotar el patrimonio que tenés. Es la historia del bar. La historia del bar. Es, como dueño, le tengo que enseñar al mozo. Yo iba a algunos bares y le preguntaba al mozo y no tenía ni idea de ni cuándo se había inaugurado. Yo digo, dale cinco ítems quién estuvo, en qué año se inauguró, algo, la arquitectura si cambió. No podés no tener ese bar, tener ese patrimonio y no saberlo explotar. Y en esos bares tan emblemáticos es como entrar al pasado, a la historia directamente. Soñás ahí adentro, vos te vas, como estábamos hablando recién, te vas de tu casa porque en tu casa te tomas un rico café con toda la comodidad, o en tu trabajo, y no es lo mismo. Vas al café, te tomas media hora, una hora, y podés soñar, volar, proyectar. Te olvidas de todos tus problemas. Sí, ves pasar a la gente. Por eso no es necesario que sea un bar notable. El bar de acá a la esquina de Capilla del Monte, de acá a mitad de cuadra que tenés, es lo mismo. Ese bar lo tenés en tu corazón, que vos estás acostumbrado a sentarte en esa mesa, leerte el diario. Estos bares notables tienen otra historia. Por eso también me gusta ir y traerlo. Pero el bar notable uno lo tiene en el corazón. Sea acá, sea en Jujuy, en Buenos Aires, donde sea. Bueno, Ezequiel, vamos con dos canciones y después seguimos hablando. Me vas a contar un poco de los bares notables, cuáles fueron los primeros de Buenos Aires y si acá en Capilla hay algún bar notable. Vamos a ver. Vamos con Cacho Castaña y Café La Humedad y Nada, bueno, Mariquena. Y Nada, María Elía. Así que tenemos Cacho Castaña, María Elía y Mariquena. Humedad, llovizna y frío. Mi aliento empaña el vidrio azul del viejo bar. No me pregunten si hace mucho que la espero. Un café que ya está frío y hace varios ceniceros. Aunque sé que nunca llega, siempre que llueve voy corriendo hasta el café. Y solo cuento con la compañía de un gato que al cordón de mi zapato lo destroza con placer. Café, La Humedad, Villa y Reunión, sábado con trampas, qué linda función. Yo solamente necesito agradecerte la enseñanza de tus noches que me alejan de la muerte. Café, La Humedad, Villar y Reunión, sábado con trampas, qué linda función. Eternamente te agradezco las poesías que la escuela de tus noches le enseñaron a mis días. Soledad, soledad de soltería, son 30 abriles ya cansado de soñar. Por eso vuelvo hasta la esquina del boliche a buscar la barra eterna de Gaona y Boyacá. Ya son pocos los amigos que me quedan. Vamos, muchachos, esta noche a recordar una por una las hazañas de otros tiempos y el recuerdo del boliche que llamamos La Humedad. Café, La Humedad, Villar y Reunión, sábado con trampas, qué linda función. Yo solamente necesito agradecerte la enseñanza de tus noches que me alejan de la muerte. Café, La Humedad, Villar y Reunión, sábado con trampas, qué linda función. Eternamente te agradezco las poesías que la escuela de tus noches le enseñaron a mis días. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la.

pasa un obrero en alpargata, con 20 mangos que es toda su plata. Pasa el ministro de economía, le dice: mijito, no hay más plusvalía. Pasan los locos, pasan los cuerdos, si no les das corte te dan con un fierro. Una señora con traje escotado, un cura la sigue y cae en pecado. Pasan los presos con aire de muerte, pasan llorando su triste suerte. Paso yo mismo y me veo sentado mirando a mi hijito con aire embobado. Pasa la guardia del presidente, los sables al aire, todos dementes. Pasa la historia de nuestra nación, siglo tras siglo sin solución. Pasan los gatos, pasan los perros, pasan los vivos, pasan los muertos. Pasan corriendo, pasan zumbando, pasa el silencio, pasa gritando. Pasa el país y el continente, pasa mi vida estúpidamente, mientras estoy en la puerta de un bar viendo a Buenos Aires pasar y pasar. Mantrónica, un viaje sonoro al alma. Llega al ciclo Capilla Suena, este jueves 23 de diciembre. La banda, conformada por Mariano León, Wanda León, Renata Bracaccini, Adriana León y Antú León. La cita es, como siempre, en Espacio Viaraba, Irigoyen 136, Capilla del Monte. Anticipadas a 200 pesos. En puerta, 250 pesos. Comprarlas presencialmente en Espacio Viaraba, por Mercado Pago o por transferencia. Consultas y reservas al 3548-611-145. ¡Te esperamos! Mantrónica, un viaje sonoro al alma, en Espacio Viaraba. Volvemos con Ezequiel Sabatella, un especialista en bares notables de Buenos Aires. Vamos a ver si hay bares notables acá en Capilla del Monte. Uno, cuando está acá en una ciudad, como un pueblito como Capilla, uno elige el bar que quiere ir y siempre va a ese bar y uno no sabe por qué lo elige, ¿no es cierto? Así es, Diego. Así es. Vos sabés que, bueno, yo tengo el ejemplo tan claro. Cuando vinimos de Buenos Aires con mi marido, él elegía el bar, creo, más tradicional de Capilla del Monte, que era La City. Porque, bueno, ahora lo están remodelando y dejó de ser ya lo tradicional, ¿sí? Se parece ahora a una confitería muy moderna. No deja de ser también muy llamativa. Y quiero decir que él, bueno, tenía... siempre esas ganas de ir, como vos decías, a sentarse en el bar. ¿Sí? También le gustaba mucho el café, pero a ese bar, no a otro. Bueno, sin embargo, el único café que tiene Bonafide es nuestro auspiciante Oishi. Sí. Y el bar que a mí me encanta es uno que queda en la esquina, que siempre vamos, no vamos nunca en La Techada, pero bueno, cuando vamos, generalmente vamos a ese bar azul. A mí me gusta tomar mucho, me gusta tomar café. Y café, me gusta mucho el café. Pero te digo que sí, es muy rico el café de Oishi, no voy a decir que no. Pero bueno, volvamos a lo que vos estabas diciendo antes. A veces uno va a sentarse un café solo por a una confitería, un café, solo por el hecho de ir a ese lugar. Ese café. ¿Sí? Bueno, estamos acá con Ezequiel, que nos va a contar de los bares notables de Buenos Aires, cuál es el más antiguo, si existe, a cuáles él ha ido. Y yo le decía el Mar Azul y él lo tiene anotado como un bar notable. Al Mar Azul. Siempre cuando vamos con Daniel, siempre que paso por Buenos Aires voy a ese bar. Bueno, yo iba a otro también muy lindo, que se llama Las Violetas. Ah, bueno, pero ese es un bar, súper bar. Es una confitería, no es un bar. Sí, voy a comer cosas ricas ahí. Claro, no. En este lugar se comen minutas también, pero los mozos son de toda la vida y es un bar que tiene una magia. Bueno, Ezequiel. Bueno, lo que estaban hablando recién del City, yo estuve hablando con el dueño justamente ayer. Sí. Y estuve con la encargada, que es Paola, y el dueño creo que es Gabriel. Ellos son nuevitos, hace 15 días que están. Y él está recopilando historia para ver si llega a los 100 años. Pero parece que le faltará unos menos de 10 años, pero está recopilando, está mirando papeles como para ver si está, cuánto le falta para los 100. Y bueno, de los bares notables de Buenos Aires, de los que yo tengo, que es más antiguo, es La Biela. Había, algunos me dicen el Tortoni, empecé a buscar, algunos dicen el Tortoni, otro La Biela, pero no, buscando información bien, es La Biela, que es del año 1850. Después tenemos el Tortoni. La Biela está enfrente de la Recoleta. Recoleta, claro, está en la zona de Recoleta. Y ahí van muchos, muchos escritores muy conocidos, y si vas ahora a tomar un cafecito te debe costar 300 pesos mínimo. Mínimo, porque es carísimo. No son como los cafés de No, no, nada que ver, nada que ver. Es notablemente caro ese café. Tengo que nombrar también el Federal, siendo que a mí me gustaba mucho ir a la zona de San Telmo. Es un bar muy lindo en la zona de San Telmo, es del año 1864. Pero me quería detener un poquito en el bar Oviedo. ¿Por qué? De tu barrio. No, de mi barrio cuando yo era chico. El bar Oviedo está en la zona de Mataderos, en la República de Mataderos, como decimos. Muy bien. En la República de Mataderos. Bueno, es un bar muy, es muy rico y es como la entrada del campo a la ciudad. ¿Por qué? Porque tenemos el matadero enfrente, que ahora se está mudando. Entonces, está cerquita de la General Paz. Y hay gente vestida de gaucho. ¿Había mucha mosca, te pregunto, en esa época, en Mataderos? No, lo que había mucho era olor a sebo. Yo vivía cerca. Porque viste lo que está pasando en Capilla. Ahora hay tanta mosca desde hace 3 días que no se sabe qué pasa. Y no hay mataderos, mira. No. Lo que sí había, no sé cómo será ahora, porque yo dejé de vivir a los 7 años ahí en Mataderos. No me mudé muy lejos, ¿no? Al barrio de Liniers. Pero lo que sí había, un olor fuerte a sebo. De toda esa zona, de las curtiembres. Son olores reconocibles. Sí, muy reconocibles. Y la zona de Mataderos es lindo porque tiene anécdotas muy lindas. Está la cancha de Chicago, Nueva Chicago. Por eso Nueva Chicago, por Chicago, que es un matadero en Estados Unidos. Viene de allá el nombre. Por eso le han puesto ese nombre. Estaba el hospital, el Salaberry, que se... Cuando arreglaron el Santo Gianni, pasaron todo para el otro hospital. Ahora hay una plaza en ese lugar. Y la Feria de Mataderos, es reconocida. La Feria de Mataderos, que tenés de todo. Es muy grande. Tenés carrera de sortija, porque tiran arena en la calle. Y lo que tenés ahí, por ejemplo, el recero, frente al bar Oviedo, tenés el recero. El recero es el hombre que está a caballo, que viene, que trae las vacas. Ese no estaba ahí. Ese estaba por enfrente del Palais de Glace. Y bueno, ahí en Recoleta también. Estaba allá. Y bueno, en esa época, un conocido acá de los dueños del bar Oviedo, que eran políticos, bueno, dijeron, el recero tiene que estar en Mataderos. Bueno, vos cuando vas a Mataderos tenés el recero ahí en frente al bar Oviedo. Y de otro bar que me gustaría hablar mucho, lo necesario, es el bar La Paz. Ese que está ahí en Corrientes y Callao. No es justo Corrientes y Callao. En Montevideo es. Corrientes y Montevideo, ahí muy está. Bien. Y el que está en Corrientes y Callao, que también es enorme ese bar, ¿cómo se llama, Daniel? No me acuerdo, pero ese es gigantesco. El bar La Paz es del año 1944. Y me enteré, no porque lo vi, me enteré en internet que cerró sus puertas. Yo ahí tengo una anécdota muy linda, porque un día voy con mis amigos, fue cuando fui a visitarlo en modo visitar este tipo de bares, porque yo lo conocía de antes, pero no en esta parte donde yo iba a ver a los bares notables. Entro, saco una foto de Astor Piazzolla a un cuadro que había ahí. Me voy a sentar con mis amigos, pobre, a mis amigos no le di bola en toda la noche. ¿Por qué? Porque un hombre me llama y me pregunta, ¿por qué sacaste esa foto? Porque es un cuadro muy lindo de Astor Piazzolla. Me dice, lo pinté yo. Fue Máximo Paz. Lo que es ser ignorante en unas cosas, bueno. Bueno, no tenés por qué saber. No tengo que saber quién era Máximo Paz. Bueno, estuve toda la noche, era más interesado él en contarme su historia. De yo querer saber su historia, porque aparte no lo conocía. Y me ha regalado montones de de historias de él, de fotos con en la heladera tengo un cuadro de Gardel pintado por él. Fue el primer hombre que expuso en la NASA. Y aparte, bueno, es larguísimo su currículum, muy largo. Y el Bar La Paz ya lo habían estropeado un poco porque había un kiosco, que es una cadena de kioscos grande, que se llama 24 horas. Ya cuando vi eso, ese día fui, esto lo están arruinando, no es un bar notable. Están arruinando todo. No, pero ahora directamente está cerrado. En el Buenos Aires, ciudad de Macri y de Larreta, están arruinando toda la historia, desgraciadamente. Sí. Te voy a hacer una pregunta, sí. Porque con mi padre íbamos siempre, y yo quería ir, no sé por qué íbamos siempre a ese lugar, no sé por qué, en la calle, Talcahuano y Corrientes, un bar que se llama Ouro Preto, y tenía la Ouro Preto, que significa oro negro, que significa café, y el café era, no era café de máquina, era café que los colaba. Yo creo que con Daniel hemos ido. Entonces te ponían en los pocillitos una crema y después te echaban el café. Pero nunca he tomado un café tan rico y tan particular como en Ouro Preto ahí. A ese no fui. A ese no fuiste. No, cuando vayas a Buenos Aires tenés que ir. Ouro Preto, anótalo y después me contás. A ese no fui. No, como diversidad, por ejemplo. No, pensé que me iba, como me nombraste para aquel lado, pensé que me ibas a nombrar este bar que está en la calle 3 Sargento, que se llama, para que se me fue de la memoria, Bárbaro. Baro, yo lo conocía como Baro Bar, pero es Bárbaro. Bueno, tuvo distintas épocas. Claro. Está en la calle 3 Sargento. Ese es muy lindo. Yo me acuerdo que yo iba en época que me gustaba visitar los bares. Bueno, ahí hay un bar, a ver si te acordás, el bar que está en Santa Fe, y Riobamba. ¿Cómo se llama? Ahí en la esquina. Daniel. No, bueno, no se acuerda menos que yo. Bueno, no me acuerdo, pero siempre íbamos ahí y siempre paraban los actores y a la noche y siempre te encontrabas, pero era reconocido en Riobamba y Santa Fe. ¿Cómo se llama? Ay, Daniel, bueno, somos dos. Él es más joven que yo. Bueno, vamos con dos canciones y volvemos después con Ezequiel y a ver qué nos lee después Betty. Decime. Sí, antes que Betty hable, que ella va a... tiene ahí un del Café de los Angelitos. Ahí le voy a contar que fue uno de los bares que yo fui con el profesor mío, junto con Mar Azul. Babieca. Muy bien, se acordó. No acotemos, por favor, sobre el nombre del bar. ¿Qué quiere decir Babieca? Quiere decir medio tontuelo. Babieca. Babieca. No, va. Sos Babieca. Muy bien. Dice, sí. Éramos todos Babieca. Es un lufardo. No seas Babieca. Viste que no. Bueno, vamos con aquella reina del plata, Susana Rinaldi y Roberto Goyeneche, El Último Café. Y volvemos. Vos sos del tiempo de la reina del plata, del Buenos Aires que nos contaron mal, cuando en el barrio crecía milonguita y ya empinaba su luz la gran ciudad. En el suburbio temblaban las guitarras, Julio De Caro tallaba en el violín, tangos de Bardi bajaban de las parras, bailes de patio que suenan hasta aquí. Reina del Plata se ponía los largos y la copaba un morocho cantor, los que tenían seguían pelechando, los pobres diablos mordían el rigor. Reina del Plata, mandada don Marcelo, y había cielos de higuera.

Bueno, seguimos acá con Ezequiel, que nos va a hablar un poco de el Tortoni. Y vamos a mandarle un saludo a Jorge Puccinelli, que siempre que yo tengo algún exabrupto en mi cuerpo, él es como una especie de mago psicológico y me calma. Y me dice, vos no tenés nada. Bueno, gracias Jorge. Ezequiel. Bueno, yo antes de seguir con esto de los bares que están abiertos, te quería nombrar en especial un bar que fue el primero registrado en la ciudad de Buenos Aires y otro más, ahora son dos que ya no existen. Uno que fue el primer café registrado en la ciudad, como te dije, que es el de los Catalanes, que está en las calles Santísima Trinidad y Merced, vos me preguntarás. ¿Estaba ¿dónde, eso? ¿Dónde están esas calles? En Buenos Aires. ¿En dónde están? No, en la calle Juan Domingo Perón y San Martín. Ese era... Ah, otros nombres. Es que después fue Cangallo y después Juan Domingo Perón. Claro, fue Cangallo, tenés razón. Lamentablemente no hay ninguna placa recordatoria del Café de los Catalanes. Este fue fundado en el año 1799, el 2 de enero, y cerró las puertas en 1873. Mm. Y más o menos para 1810 tenía mucha rivalidad con el Café de Marcos, que tampoco existe ya. Mm. Este estaba ubicado en la calle que es hoy Alcina y Bolívar, fundada en 1801 y cerró en 1871. Mirá, esos fueron uno de los primeros bares de la ciudad de Buenos Aires. ¿Y por qué tenía rivalidad? Porque el Café de los Catalanes eran antivirreinales y los parroquianos del Café de Marcos eran partidarios de Fernando VII. Entonces estaban muy cerca y políticamente... Claro, la pelea que tenían en Europa, Cataluña contra claro, España, la trasladaban entonces, para acá. La trasladaban acá. De los bares que yo... Ah, de los que vos habías ido, Mar Azul. El Mar Azul. Mi profesor, que con él me había iniciado, que era el Mar Azul y el Café de los Angelitos. El que te gusta a vos, Diego. El Mar Azul. A él le gusta el Mar Azul. Es un lindo barcito en una esquina que está en Tucumán y Rodríguez Peña, en el barrio de San Nicolás. Ese fue del año 1939. Y me parece que tiene sus muebles originales. Es bastante original todo eso que tiene ahí. Ese y el Café de los Angelitos son los dos bares que yo visité con este profesor que te digo yo del Centro Cultural, que después no pude seguir. ¿Y el Café de los Angelitos, vos que querías decir algo, Betty? Creo que va a terminar. ¿Querés terminar? No, te dejaba que hablaras. Lo que te quería decir, por ejemplo, el Bar de los Angelitos. Decime. Es muy turístico, digamos. No tiene nada de malo, me parece a mí, lo que está pasando con el City, que está remodelando. Aparte, a mi gusto, era bastante gris. No tenía nada... Porque Buenos Aires, los bares, estos bares antiguos, tienen algo lindo. La verdad, a mí el City como estaba no me gustaba. Era claro, muy gris para mi gusto. Lo que tienen los bares notables de Buenos Aires es la ornamentación que tienen, claro, ¿no? Sí. Además de toda la historia. Sí. Y con respecto al... ¿Conociste al Bar Los Angelitos? ¿Fuiste? Es el que fui con el profesor que te digo yo, que fue en los dos veces que fui al Mar Azul, como te dije recién, y a Los Angelitos. Está muy lindo, muy iluminado, muy moderno. Y vos tenías algo para decir. Claro, ¿por qué te gusta tanto Los Angelitos? ¿No te gusta a vos tanto? No, ¿por qué a vos te gusta tanto? Me gusta la historia. Claro. He leído sobre la historia. A mí, como me gusta mucho la historia, ahí vamos. Porque yo ya te dije que voy a Las Violetas a comer las ricas facturas que hacen ahí. Todos los dulces Y te pedís una bandeja y te traen de todo. Ay, pero por supuesto. Ese sí se los recomiendo. Bueno, el Bar Los Angelitos... Estuve leyendo que pertenece obviamente al selecto grupo de bares notables de la ciudad de Buenos Aires. Era antes conocido como Bar Rivadavia, en la esquina de Rivadavia y Rincón, en el barrio de Congreso. Y vos sabés que hay una historia muy linda porque dice, nada queda del original, del local original, haya nacido como Bar Rivadavia, y frecuentado por jornaleros del mercado Spinetto. En 1920 lo compró el español Carlos Salgueiro y lo rebautizó recordando la anécdota de un viejo comisario. Bien, y acá viene. Voy a ver a mis angelitos, decía cada vez que había un crimen en el barrio. Salgueiro. Porque los malandrines recalaban en el Rivadavia, allí en Rincón. Al 100, en Rincón al 100 vivía Carlos Gardel, que solía ir a comer puchero o a tomar algún trago. Era tan habitué que allí firmó junto con José Razzano su primer contrato de grabación con Odeón. Por ese entonces, las calles de Buenos Aires, por esos barrios, aún eran de tierra y se andaba a caballo, carreta o diligencia, y el café era frecuentado por los carreros que venían trayendo sus mercaderías desde las quintas y por muchos de los malvivientes que habitaban aquella zona tan lejana en esos días del centro porteño. Parece ser que un día un vigilante que hacía ronda entró sorpresivamente para hacer una investigación, ocasionando una revuelta y una rápida retirada de muchos de sus habitués, que sobresaltados ante lo que presumían como una redada, se dieron a la fuga. Cuando la gente informó a su superior requerido que le fue el nombre del lugar, este respondió que no lo tenía, pero que era lugar de reunión de gente de mal vivir y pesos pesados de Lampa. Atención, allí estaban. Por lo que no había podido llevar a cabo su investigación. Resuelto el comisario a resolver la cuestión, reunió a su gente y diciéndole, vamos a ver, muchachos, si nadie se sale de la vaina, en el café de Los Angelitos. Los Angelitos, y me encantó la quedó. Historia. Bueno, alguien recogió esas palabras. ¿Sí? Y a partir de entonces se dice que fue el 14 de octubre de 1892 allí. Ese viejo café pasó a llamarse Café de los Angelitos. Mucho después, en 1944, quizás inspirado por esa historia, Cátulo Castillo escribió un tango, ¿sí? Y le puso el mismo nombre, Café de los Angelitos, cuyas primeras estrofas dicen así. Vamos con la poesía. Café de los Angelitos, un tango que se escribió en 1944. José Razzano y Cátulo Castillo. Yo te evoco perdido en la vida y enredado en los hilos del humo, frente a un grato recuerdo que fumo y a esta negra porción de café. Rivadavia y Rincón, vieja esquina de la antigua amistad que regresa, coqueteando su gris en la mesa que está meditando en sus noches de ayer. Café de los Angelitos, bar de Gabino y Cazón, yo te alegré con mis gritos en los tiempos de Carlitos por Rivadavia y Rincón. ¿Tras de qué sueños volaron? ¿En qué estrellas andarán? Las voces que ayer llegaron y pasaron y callaron, ¿dónde están? ¿Por qué calle volverán? Cuando llueve en las noches su frío, vuelvo al mismo lugar del pasado y de nuevo se sienta a mi lado Bettinotti templando la voz. Y en el dulce rincón que era mío su cansancio la vida bosteza porque nadie me llama a la mesa de ayer porque todo es ausencia y adiós. Yo te evoco perdido en la vida y enredado en los hilos de luz frente a un grato recuerdo que fue y a esta negra porción de café Rivadavia y Rincón, vieja esquina de la antigua amistad que regresa coqueteando su gris en la mesa que está meditando en sus noches de hacer. Café de los Angelitos, bar de Gabino y Cazón, yo te alegré con mis gritos en los tiempos de Carlitos en Rivadavia y Rincón. Detrás de qué sueño volaron, en qué estrellas andarán. Las voces que ayer llegaron y pasaron y callaron, ¿dónde están? ¿Por qué calle volverán?

Se me hace que el palco llovizna recuerdos, que allá en la avenida se asoman tal vez bohemios de antaño y que están volviendo aquellos baluartes del viejo café. Tortoni de ahora te habita aquel tiempo, historia que vive en tu muda pared, y un eco cercano de voces que fueron se acoda en las mesas cordial habitué. Viejo Tortoni, refugio fiel de la amistad junto al pocillo de café, en este sótano de hoy la magia sigue igual y un duende nos recibe en el umbral. Viejo Tortoni, en tu color están Quinquela y el poema de tu guión, y el tango aquel de Filiberto, como vos no ha muerto, vive sin decir adiós. Se me hace que escucho cantar a Carlitos desde esta bodega donde oigo latir la voz de Alfonsina y algún infinito puntual Baldomero llegando hasta aquí. Tortoni de ahora tan joven y antiguo, con algo de templo, de posta y de bar, a su recalada si el fuego es el mismo, ¿quién dijo que acaso no sirve soñar? Viejo Tortoni, refugio fiel de la amistad junto al pocillo de café, en este sótano de hoy la magia sigue igual y un duende nos recibe en el umbral. Viejo Tortoni, en tu color están Quinquela y el poema de tu guión, y el tango aquel de Filiberto, como vos no ha muerto, vive sin decir adiós. Bueno, estamos de vuelta en Me Asomo. Ahora vamos a hacer un cortecito con los bares notables y vamos a escuchar unas reflexiones de nuestros compañeros y amigos. Primero, Martín Bermúdez, a ver qué nos dice, que siempre nos hace reflexionar y nos hace pensar. Vamos. Buenas noches, Diego, Dani, Betty. Buenas noches a toda la audiencia de Me Asomo. Bueno, estamos cerca de fin de año. Simplemente dejarles una reflexión, que este tipo de reflexiones de fin de año son balances, ni más ni menos, ¿no? Y yo tengo que hacer un balance no de este año solamente, sino también del anterior, aunque parezca una locura, porque fíjense ustedes que han sido dos años en que se ha demostrado de tal manera la intolerancia de la que es capaz el ser humano, que es la única forma de entender por qué en el transcurso de la historia de la humanidad hemos llegado a tener tipos como Hitler, por ejemplo. Se ha exacerbado la intolerancia. Se ha llegado a la locura impulsada por la ignorancia. Todos los movimientos antivacunas, todas las cosas que han surgido, que son lo peor del tejido de la humanidad. La negativa de los más ricos del mundo, a colaborar con porcentajes ínfimos de su fortuna para paliar el hambre en el mundo. Por ejemplo, Elon Musk, que se negó a hacer un aporte a la FAO en las Naciones Unidas para poder distribuir en los países más miserables algo más de comida, salvar vidas. Mientras tanto, él financia programas espaciales y piensa en viajes a Marte y compra monedas virtuales y sigue especulando y cada día su fortuna sube o baja miles de millones de dólares, depende de cómo especule. Y hay chicos que mueren de hambre. Y trayendo hacia nuestros lares, también ha cabido multimillonarios que se han negado a hacer aportes extraordinarios que hubieran servido para salir adelante en una crisis sin precedentes en nuestra historia. Qué cosa loca, ¿no? Que este tipo de crisis sacan lo mejor y lo peor de cada individuo. Hemos visto gestos de entrega absoluta de profesionales de la salud, fundamentalmente, trabajando a destajo, día y noche, exponiéndose al punto de llegar al cansancio, al agotamiento, a contagiarse y a morir, entregar la vida realmente detrás de sus ideales. Esa gente también estuvo, no perdamos la óptica, también hubo buena gente. Pero yo quiero que el resultado de este balance, esta reflexión, se enfoque en ver qué es lo que podemos evitar. Yo veo que ha surgido este movimiento libertario, que de libertario no tiene nada, es totalitario, absoluto, con este chico tan mamarracho que es Milei, pero es un mamarracho peligroso, porque supongo que en algún momento de la historia Hitler también lo deben haber subestimado, ¿eh? Como un peticito gritaba mucho. Sacan lo peor de la gente, porque alimentan todos sus monstruos internos y fundamentalmente se nutren de la ignorancia. Así que, queridos amigos, como no hemos terminado todavía con el tema de la pandemia, todavía la tenemos que transitar de una forma medianamente inteligente, yo creo que siendo la pandemia lo más saliente, lo más importante, lo más significante de estos últimos años, debemos enfocarnos en varias cosas al mismo tiempo. Primero, no abandonar los cuidados, no, bajo ningún punto de vista, no dejar de usar barbijos, no dejar de cuidarnos, no concentrarnos con gente. Y por otro lado, aquellos que no se vacunan, aislarlos. Aquel que diga, no, yo no me vacuno, bueno, fenómeno, conmigo no trates, no te acerques, no te quiero cerca, no te vacunás, no te quiero cerca. El pase sanitario, piense en la lógica del pase sanitario. La gente cuando quiere viajar a destinos exóticos, se da la vacuna de la fiebre amarilla sin problema. Para anotar un chico en la escuela primaria hay que cumplir con el calendario de vacunaciones. La vacuna BCG es obligatoria, como muchas. ¿Qué es el pase sanitario? Es más de lo mismo. Es tratar de cuidar la salud pública. Seamos inteligentes. Mi reflexión de ahora, somos invencibles si estamos juntos, si peleamos fundamentalmente contra la ignorancia, si ponemos el alma en el esfuerzo, si aprendemos de lo que nos pasó y si dejamos aparte y lejos a todos los que no se quieren vacunar. Queridos amigos, no sé si es la última vez que hablamos en el año o todavía hay algo más. Pero por mi parte, el mayor de los cariños, el mayor de los abrazos y para todos ustedes, que haya mucha suerte y cuídense. Soy Martín Bermúdez. Buenas noches. Hola Diego, hola Daniel. Hola colaboradores, todos compañeros de Me Asomo y hola audiencia. Este es mi saludo de fin de año para desear una feliz Navidad y para desearnos para todos un año mucho mejor, que empiece a verse la recuperación deseada tanto en lo económico como en lo moral, como en la energía y en las ganas. Ha sido duro atravesar este año. Pienso en la forma colectiva en que se ha manejado la oposición, que solamente se opone y no ha dado absolutamente ninguna respuesta ni ningún proyecto que sea para el bien de los argentinos. La verdad que es una cosa vergonzosa lo que hemos tenido que pasar con esta gente, y creo que vamos a seguir pasando porque ya hemos visto que en las primeras sesiones de diputados ni siquiera se han presentado ni nada, solamente es oponerse porque sí. Así que espero que entre todos podamos seguir apoyando el bienestar que seguramente va a venir, y como dije antes, brindo con todos para tener una justicia verdadera. Les dejo un abrazo grande y, como siempre, fue un gusto y un placer poder compartir con ustedes todos los pareceres que hemos podido expresar durante este año. Que se va, que termina ya casi prontito, pero lo que seguramente no va a terminar es nuestra energía y nuestras ganas de seguir comunicando, de tener nuevas buenas voces, buenas ideas y sobre todo esta ventana para asomarnos a la realidad y desde allí, aunque sea con un mínimo de esfuerzo y de onda, podamos

Bueno, Ezequiel, qué interesante el programa de hoy. Cuánta historia en realidad. Habría que ver si hay algún bar notable acá en Capilla del Monte. Pucci nos podría decir cuál es su bar notable. Para nosotros es el que está en la esquina de las cinco esquinas, El Azul. Y no sé, para vos, Betty. Bueno, yo sigo sosteniendo que es el City, para mí. Para vos. Para vos, Daniel. Para mí, como bar notable, es el que vos decís, Kafka. Sí. ¿Y para vos? Bueno, yo lo tomé al City como un par, por eso fui a preguntar al City especialmente. Ajá. Pero me gustaría empezar a dar vuelta por los barcitos de acá de Capilla. Vi un barcito en Charboñer también, ahí frente a la ruta, que me pareció que era un barcito, para empezar a recorrer esos bares. Pero creo, yo también me quedo con el City. Bueno, en la última parte del Mi Asomo de hoy, ¿qué querías decir? En realidad, la pregunta que yo quería hacerte, Ezequiel, porque es imperioso que estos bares se ayuden a el gobierno, ¿sí?, de la ciudad en este caso, ayude a preservar, ¿no? Digo, estos lugares como que forman parte del patrimonio cultural, definen la identidad cultural de las ciudades. Y bueno, con respecto a lo que es la pandemia, esta actividad bueno, se sintió amenazada, lo que afectó, por supuesto, la economía en su conjunto, pero en particular en esto de la gastronomía y turismo. Entonces, en el 2020, a raíz del comienzo de la pandemia, se hizo un proyecto para salvar, sí, un proyecto, en realidad la ley ya existe. Ahora nos vas a contar bien cómo fue esa ley y cuándo se aprobó. Pero bueno, obviamente que se necesita un apoyo adicional. Y bueno, fue así que se hizo, que presentó el Frente de Todos, con la firma del bloque del Frente de Todos como mayoría, se presentó el proyecto y se aprobó en el 2020. Así que bueno, contanos un poquito cómo fue esta ley, en qué año se hizo, se lanzó esta ley. Sí, bueno, esta es la ley 35. Bien. Fue del 4 de junio de 1998. Ajá. Y bueno, en ese momento estaba como legislador Ibarra. Y bueno, pero para especificarte bien, claro, lo que yo te había dicho antes, que las causas para ser un bar notable son diversas, ¿no? No es solamente uno, por haber permanecido en el tiempo, por estar vinculado con la historia viva de la gente, por haber contribuido a los hechos culturales y políticos históricos relevantes, por su diseño arquitectónico, por varios motivos más, ¿viste? Ajá. No es algo en particular. Para ser un notable son muchas las cosas que pueden llegar a ser. Claro. Y estos lugares son fuente de identidad cultural, reencuentro con amigos, un lugar para juntarse y discutir de política o de fútbol. Es un consultorio sentimental, comienzo o final de un amor. También son oficinas improvisadas, eso es lo que tiene de lindo los bares. Son lugares de momentos imborrables, podés ir solo o acompañado, con café de por medio o un alcohol embriagador. Y bueno, pará, yo te quería contar, por ejemplo, lo de la Richmond. No sé si la conoces. La Richmond queda en Florida. Florida. Bueno, esa fue del año 1917. Esa es una cosa de las leyes. Cerró en el 2011. Ahí iban muchas viejas paquetas a tomar el té. Era re paquete. Y después iban los trolls. Como en el molino. Iba mucha gente paqueta ahí. Y bueno, la legislatura de Buenos Aires aprobó una ley declarando sitio histórico a la Richmond. Pero la norma solo impedía modificar la parte de edilicia. Ah, mira. Y no el cambio de rubro. Y bueno, hoy es lo que hay ahí. En el 2014 reabrió como local deportivo. Quizás está incompleta la ley, a mi parecer, porque la Richmond tenía mucha historia. Y como por ejemplo hay gente que se dedica a salvar este patrimonio. Está el grupo de los notables. Por ejemplo, es dueño del Federal, el bar de Cao, el gesto del Federal de Cao también fui, la poesía, Yo fui a 31, desde que son notables, fui a 31 de los 80 y pico, porque viste, bajan, suben todos los años. Margot, ese me lo perdí porque estaba lleno de gente un día que fui. Café de Cortázar, Celta y Miramar, también está incluido en Miramar. Este impulsa la recuperación de bares emblemáticos desde el año 1993, esta organización. Los recupera y no deja que se... Por eso espero que recuperen el bar de San Telmo, el bar La Paz, pero bueno, eso depende de esta gente, del dinero, el apoyo que tengan o no sé, otro tipo de cosas. Igual el de San Telmo, el de la Plaza Dorrego, creo que fue un problema interno con el dueño, por lo que estuve investigando. No fue por problema económico, porque lo había agarrado un grupo de gente, pero el dueño no le quiso renovar el contrato. Eso es todo lo que estuve investigando y está cerrado hoy en día. Lo vi por internet, decí que no fui porque me iba a poner triste de ir a tomar un café a ese bar y que estuviese con persianas bajas. Bueno, y tenemos que volver al Molino si vamos a Buenos Aires, que ya va a estar abierto. Sí, yo cuando trabajaba en el sindicato, sí. Y en el 94 iba a tomarme un cafecito, no había mucha gente, pero era entrar en ese lugar con los pisos originales y con esas vitrinas y todo, era muy raro. Yo el año pasado fui en la noche de los museos. Ah, mira qué bueno. Y ya tiene, hace poquito le pusieron ya el cartel de... Y el edificio es muy lindo, ¿no? Hermoso. Muy lindo. Hermoso. Bueno, Ezequiel, muchísimas gracias por haber venido en esta noche a hablar de los bares notables. Gracias. Vamos a hacer que aparezcan bares notables aquí en Capilla del Monte, y también a Betty, que te trajo. Así que gracias, Betty, por la poesía, por la noche de hoy. Está templado afuera. Y faltan cuatro programas para terminar Mi Asomo. Y nos vamos a tomar unas largas vacaciones. Bueno, unas vacaciones, en fin. No largas sé si... vacaciones. Daniel. Dani. Bueno, Ezequiel, gracias, porque no, detrás gracias de tus palabras hay una vivencia, hay una experiencia, claro. Hay un contactarte con ese mundo que es la música, el tango, las historias, las pasiones y los amoríos y tantas cosas se entretejen en esos lugares, en esos bares, y son también cuna de muchas canciones y muchas historias. Bares y tangos están muy ligados. Acá tenemos el tema de, ¿cómo se llama la chica que se ha juntado con un cantante de tango? Grisel. El caso Grisel. Y es interesante también poder movernos con ese tema, y por ahí sería un lugar importante para que la gente venga y se conecte con toda esa historia también. Por otro lado, quería... Bueno, no sé si querés que ya pasemos con las canciones. Sí, no, pero yo antes de terminar, bueno, quería agradecer también otra vez a Ezequiel y acordarnos que las reservas no se tocan, la reserva de Villacielo y cualquier reserva hay que preservarla, porque eso es preservarnos a nosotros y no a la pirotecnia. Hace más de 10 años que venimos diciendo no a la pirotecnia. Vamos a ver si los capillenses de una vez por todas aprendemos, y si alguien tira un cohete o un petardo o lo que sea, ruidos que molestan a los animales, a la gente, a los autistas, a cualquiera, a ver si la municipalidad realmente se pone los pantalones y aplica multas. Y no hacer fuego, porque un fuego puede incendiar el poco bosque nativo que nos queda. Y los perros deben estar en sus casas, no sueltos en la calle, porque si no pueden provocar accidentes, lo pueden matar porque no lo ves, y pueden preñar a perras, y por eso está lleno de cachorritos y no hay un control. Es un desastre lo que está pasando en esta ciudad. Bueno, por mí, vamos a nuestras canciones, que ya nos despedimos. Betty, gracias. Bueno, gracias, Ezequiel. Gracias, muchas Daniel. Gracias, Diego. Gracias, Ezequiel. Te saludo. Hermosas las historias, Betty, que se contaron aquí en esta noche, en este jueves de poesía, en las historias de los bares notables y, como decía Daniel, todo lo que conlleva dentro de esas historias, los nacimientos de las poesías, sí, de las historias de amor, sí, también del trabajo arduo de la gente, sí, que lleva, sí, sí, el pan a su hogar. Y es que barbar, ¿sí?, es un sentimiento también. Exactamente. Es soñar exactamente. Y todo lo que conlleva. Pero vuelvo a recalcar lo del patrimonio, que cuidemos sobre todo el patrimonio cultural de nuestra Argentina, que eso conlleva en todos los bares notables y en todos los lugares que son historia, y sobre todo cuidemos la memoria. Así que bueno, eso es lo importante. Quería, junto con las canciones que vamos a escuchar antes de terminar el programa, quería dejarles también una reflexión, porque hoy recibí un mensaje de un amigo que me hablaba de este tema, con el tema de la Omicron, de la Delta y todas esas cosas. Y entonces él me manda un pensamiento, me dice: el glifosato está presente en todos los alimentos que ingerimos. Es el suelo, en el suelo, hasta lo encontraron en agua de lluvia. Miles de personas en el campo con cáncer y enfermedades raras. Y mientras nos intoxican todos los días con ese negocio, algunos ven la conspiración en las vacunas. Así que les vamos a dejar un audio de Juan Domingo Acosta. Y su reflexión. Y su reflexión, porque me pareció muy importante que también tengamos presente esto. Así que bueno, y nos vamos con canciones de María Elía y de Susana Rinaldi. Bueno, hasta el próximo martes. Hasta el próximo martes a todos. Voy a venir ya con esto, estoy diciendo que vengo el martes. Así que bueno, que tengan un buen fin de semana a todos. Gracias Diego, gracias Ezequiel, gracias Dani. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo están, amigos de Me Asomo? Quiero dejar un punto de vista, una reflexión basada en información de hace muchísimo tiempo que conocemos y que lamentablemente los grandes medios tapan, porque están de alguna manera subvencionados a través de la publicidad por las grandes empresas que representan. El glifosato es una realidad de hace mucho tiempo en Argentina. Hemos conocido casos en Santa Fe, Entre Ríos, provincia de Buenos Aires. Un estudio que se hizo a cabo ya hace 4 o 5 años, que el CONICET determinó, a través de los biólogos que trabajan en ese instituto, que la mayoría de los peces en el río Paraná, a la altura de la provincia de Entre Ríos por un lado, Santa Fe por el otro, estaban contaminados con glifosato. Y ahondando en la cuestión, todos los ríos que van a desembocar al Paraná, tanto los ríos interiores de Entre Ríos como los ríos interiores de Santa Fe, que a su vez están nutridos por la provincia de Córdoba, todos arrastran glifosato. Por supuesto que el glifosato en el agua se evapora, la acción que conocemos desde que estamos en la escuela primaria: evaporación. Se producen nubes, lluvias, o sea que también nos llueve glifosato. Lamentablemente no hay muchos lugares en Argentina donde se haga un examen de sangre que determine si tenemos glifosato o no en sangre. Se calcula que la mayoría de los argentinos tenemos glifosato en sangre, puesto que el agua que recibimos está contaminada con glifosato, no solo por la lluvia, sino que además las napas se encuentran contaminadas por los campos que utilizan ese defoliante en sus sembrados, ¿sí? Provincia de Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, La Pampa, Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones, Salta, bueno, diríamos casi todo el país. Entonces, esto es una cuestión que tenemos que tener en cuenta para, de alguna manera, cuando decimos, bueno, tengo mi huerta, por ejemplo, yo tengo mi huerta en casa, pero sé que el agua que le estoy echando está contaminada, porque llueve glifosato, aunque en la zona del Valle de Punilla no se siembre, porque es todo turismo, no hay otra industria, pero en los alrededores hay campos y siembran y usan glifosato, ¿sí? Y muchos de los que viven de esas cosechas llenas de glifosato están acá en Capilla y son muy espirituales. Por otro lado, tenemos la contrapartida de poner mucha atención en los antivacunas, en los movimientos pronazis, porque se está viendo en todo el mundo que los antivacunas no solamente están en contra de la vacuna, sino que están en contra de gobiernos democráticos y quieren totalitarismos. Así empezó en 1928 en Italia, Alemania, España y Japón, también esas marchas, esas revueltas, ese negacionismo. Después ya sabemos cómo terminó. Así que el antivacuna está bien si no se quiere vacunar, me parece bárbaro, pero que se quede encerrado en su casa, porque si se contagia, que se contagie dentro de su casa y no lleve la enfermedad a otros lugares. Porque hay personas que no tienen por qué recibir la, digamos, torpeza mental de aquellos que creen que tienen la verdad. Y esto, además, fundamentado en algo muy simple. Ellos dicen, ah, pero es mi libertad. No, la libertad no es eso. La libertad es colectiva, nunca es individual. Jamás la libertad es individual, es colectiva. Entonces tenemos que ver el bien común. La polis ya nace en Grecia, no es de ahora. Entonces, fijémonos qué es lo que conviene a toda la sociedad, no a un grupo de loquitos que quieren ser libres y nadie les va a decir qué hacer, cómo hacer y dónde hacer. Bueno, muchas gracias y que tengan unas felices fiestas y un feliz año. Gracias. Seguimos escuchando nuestra música en Me Asomo. Me Asomo por FM Astral. Si estás en Capilla del Monte, 107.1. En Punilla, 93.7. Todo el universo, www.fmastral.com.ar. Mi corazón para pagar un loco amor que más que amor es un sufrir, y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los besos de otra boca. Si su amor fue flor de un día, ¿por qué causa siempre mía esta cruel preocupación? Quiero por los dos mi copa alzar para olvidar mi obstinación y más la vuelvo a recordar. Nos da su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración, angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir de desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. Bandoneón, tu tango gris, quizás a ti te quiere igual, algún amor sentimental. Llora mi alma de fantoche, sola y triste en esta noche, noche negra y sin estrellas. Y las copas traen consuelo, aquí estoy con mi desvelo para ahogarlo de una vez. Quiero emborrachar mi corazón para después poder brindar por los fracasos del amor. Nostalgias de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir desde mi triste soledad. Veré caer las rosas muertas de mi Corrientes, corazón porteño, yo sueño en un rincón cualquiera, tu acera y su cordón, tu artera profesión, tu vieja rebelión sin dueño. Corrientes, corazón despierto, con luces de neón tan frías, yo sé que mi balcón se ha muerto, crucificado por tus pizzerías. Y yo quisiera ver la recalada del último almacén del primero y el verso aquel que ya pensaba Homero, sentado en el café, la puñalada, muchacha sin dormir enamorada de aquella dulce foto del Marsoto, en una fiesta la orquesta de mi noto y la protesta de un comensal remoto del Nacional. Tu harina ya no está y me mientes que Pablo Podestá camina. El tiempo tiene igual amores sin final que vende en un umbral la mina. Corrientes de ilusión y el beso del largo jarangón sin guía,